El día de hoy nos encontramos con Nicolás Reina, uno de los mejores integrantes que tiene el equipo de ciclismo La Plaga. Nicolás, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches, muy bien, gracias. Nicolás, te queremos hacer unas preguntas muy rápidas, si nos lo permites. Sí, con mucho gusto. Nicolás, a diario se tacha al ciclista como una persona irresponsable que no cuida su integridad ni la de los demás. ¿Qué opinas acerca de este estigma que se le tiene al ciclista? Pues digamos, es que hay, como en todo, siempre hay dos caras. Digamos, hay quienes son cuidadosos y pues en su cierto medio decentes, como quienes son un poco imprudentes y pues sí, o sea, atentan contra los demás como contra sí mismos. Entonces pues la verdad están las dos caras, no se puede decir que sea un 100%, tampoco un 50%, o sea, es algo variado. Entonces pues es algo más bien que puede ser subjetivo dependiendo también del tipo que se maneje de ciclismo. Muy bien, Nicolás, y sabemos que llevas demasiado tiempo utilizando la bicicleta como un medio de transporte, también que el utilizar la bicicleta a diario nos genera muchos beneficios. ¿Qué beneficios has sentido tú que te ha generado desde que utilizas la bicicleta? Pues, o sea, durante la gran parte de mi vida pues he sido bastante sano, digámoslo así, pero pues andando en bici me he sentido mucho mejor que antes. Digamos, cuando no montaba bici yo pesaba un poco menos de lo que peso ahora peso mucho más de lo que antes. Entonces pues supongo que el cambio ha sido pues positivo para mí. Nicolás, sabemos que tú has sido uno de los primeros que ha estado dentro del grupo antes de ser un equipo. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de pasar de un equipo que era simplemente algo de amigos a ser hoy en día un equipo que se ve como profesional. Pues eso es algo complicado, o sea, es algo más bien que termina rayando en lo mental, porque digamos, como tal, cuando uno monta como un equipo de amigos, pues uno solo lo hace como por diversión. Ya cuando uno lo toma un poco más profesional o semiprofesional, pues entra un poco más la presión, el tener que ganar, el demostrar el equipo, sacar la cara por el equipo y pues demás. Es un poco más psicológico, digámoslo, la presión. Vale, Nicolás, estas son las preguntas que te tenemos. Esperamos que sigas progresando, que sigas teniendo un mejor rendimiento y que a diario recomiendes a las personas que veas el ciclismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.